Politicon. Diatribe y logos políticos. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Amigos, damos comienzo hoy 19 de junio del 2014 a nuestro Politicón de este jueves, ¿sí? Así es, un programa producido por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica quería mencionar que nos está operando Nacho Nesprías. Como ustedes recordarán, amigos, pueden escuchar las entrevistas anteriores que hemos hecho en nuestros programas anteriores en www.politiconcomuna6.com.ar. Allí están archivados todos nuestros programas con un pequeño reproductor abajo del índice de cada programa y allí ustedes se pueden escuchar algunas entrevistas si tienen ganas. También nos pueden mandar algún correo. Sí, pueden enviarnos un mail, contactarse con nosotros a politiconcomuna6@gmail.com. Nuestro itinerario de hoy va a ser el siguiente. Vamos a arrancar conversando con Jonathan Valdivieso, que es abogado y miembro de Colectivo por la Igualdad y coordinador de la Asociación de Abogados Ambientalistas, sobre la presentación que el pasado 9 de julio estuvo llevando adelante el jefe de gobierno, Mauricio Macri, junto a varios ministros y el primer ministro de su gabinete, sobre el plan Buenos Aires Verde. Vamos a seguir luego escuchando el audio de una colocación de una baldosa que se hizo en Avenida La Plata 160 de aquí de Caballito el sábado pasado por la mañana. Vamos a estar escuchando ahí las palabras de Fanny Celdes y una pequeña entrevista que le hicimos a Mónica Beherán. Esa baldosa se estaba poniendo allí para recordar a Hernán Núger. Y vamos a cerrar sobre el final de nuestro programa. Vamos a estar charlando con Jorge Oviedo, que es miembro de la coordinación del Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6 y es también primer vocal de la conducción del Partido Justicialista de la Comuna 6 sobre la próxima asamblea de Consejo Consultivo de aquí de la Comuna. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. El pasado 9 de junio estuvo el jefe de gobierno presentando junto a varios ministros un plan realmente ambicioso a desarrollar en los próximos 20 años. Esto se desplegó en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, esta presentación. Y allí estuvieron planteando un plan que sería una política de Estado que tendría por objetivo adaptar, plantearon, a la ciudad a los desafíos del cambio climático. Para esto, el plan Buenos Aires Verde se centra en mitigar los efectos del daño que provoca el cambio climático, reducir la temperatura de la ciudad, disminuir el consumo energético y limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Realmente ambicioso el plan que estaban presentando allí. Hay como algunas cosas que se transforman en cosas concretas en relación a este plan. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con lo que ya está puesto en marcha, que es la reconversión de una parte de la luminaria pública a luces con tecnología LED. También otro de los objetivos es reducir la cantidad de basura que se entierra en los rellenos sanitarios del Gran Buenos Aires. Mauricio Macri destacó, es mucho más que un proyecto, ya que esta propuesta tiene que ver con un compromiso de la comunidad hacia una transformación definitiva de Buenos Aires en una ciudad verde que ya empezó. Hay cosas que son realmente muy impactantes, por ejemplo, la cuestión vinculada a la generación de nuevos espacios verdes. Están hablando de crear 78 plazas y 12 parques en la ciudad de Buenos Aires. Se está hablando de dar un impulso a través de una ley a las terrazas verdes, esto es poner verde, plantas, pasto sobre terrazas. Están hablando de un programa de plantación de árboles en la ciudad realmente muy, muy importante. Bueno, a efectos de poder conversar sobre las características que tiene este plan y la opinión también que tiene, nos hemos puesto en contacto con Jonathan Valdivieso. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Jonathan? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Jonathan es abogado, es miembro del colectivo Por la Igualdad y también es miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Buenos Aires. Contanos brevemente, ¿qué es esto del colectivo Por la Igualdad, Jonathan? El colectivo Por la Igualdad es una agrupación política que está creada hace bastante tiempo, hace más de 10 años, y que lucha por una construcción de una ciudad distinta bajo el paradigma del derecho a la ciudad, que es un paradigma en una dirección contraria a cómo se ha construido en las últimas décadas la ciudad de Buenos Aires con directrices neoliberales. Nosotros nos oponemos a ese paradigma y tratamos de hacer que la ciudad sea una ciudad más democrática y con otro tipo de lineamientos distintos a la mercantilización de los bienes públicos, de espacios verdes, distinto a la sobreconstrucción y principalmente a que sean las comunas y los propios vecinos los que decidan cómo construir la ciudad de Buenos Aires en forma democrática. Y cuando vos te enterás junto a los otros colegas de la Asociación de Abogados Ambientalistas de este plan, cuando lo leen, ¿qué impresión les causa, Jonathan? Mira, nosotros creemos que este plan de Buenos Aires Verde es la continuación de una política de marketing urbanístico, nosotros la estamos denominando de esa forma. No es el primer enunciado grandilocuente que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este actual gobierno en los últimos años. En su momento anunció la construcción de 10 kilómetros de subterráneos por año, lo cual no cumplió. Anunció también la urbanización de las villas en 8 años, ya han transcurrido casi 7 años y no ha urbanizado completamente ni una villa en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que este plan es parte de esos anuncios, que está relacionado con esta imagen de cooptar el discurso verde para dar una legitimidad del gobierno en sus políticas frente a los ciudadanos porteños y también de posicionar a Buenos Aires a nivel internacional con ser una ciudad de vanguardia con adaptación al cambio climático y las cuestiones ambientales. Para nosotros es un velo, digamos, es un programa que no tiene fundamentos y además está hecho para hacer más verde con las políticas que van en una dirección contraria y que han ido en una dirección contraria todos estos últimos años. En la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años se ha perdido muchos espacios verdes. Por ejemplo, en este plan se establece que se van a construir o se van a instalar 78 plazas nuevas que harían un total de 28 hectáreas, ¿no? Hace más de un año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concesionó 37 hectáreas del Parque Roca para hacer una playa de carga y descarga. Entonces, en una sola ley, el gobierno entregó más espacios verdes que lo que piensa instalar en 20 años, que sean estas 28 plazas. Así que nosotros también, para nosotros este plan es un acto más de campaña, es de marketing, que trata de camuflar lo que realmente está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, que es el sacrificio de nuestros espacios verdes y la mercantilización de ellos. Hace un poco más de unas semanas se aprobó la ley que viene a romper estos criterios de bien comunes que eran los parques y las plazas para hacer espacios de privatización para instalar o permitir la instalación de bares en las plazas. En los últimos años se han avanzado con la construcción de estacionamientos subterráneos debajo de los parques, que hacen que los espacios verdes pierdan su función de ser un lugar de absorción del agua en las lluvias. Muchos espacios verdes, como te decía, se han entregado a concesiones o se han entregado para hacer otras obras públicas. Las primeras comisarías de la Policía Metropolitana se instalaron en espacios verdes. Se destruyeron todas las plazoletas de la avenida 9 de Julio para hacer el metrobús del corredor de 9 de Julio, ¿no?, que fue tan cuestionado a principio del año pasado. También se están destruyendo tres plazoletas en Chacarita para construir también un centro de transbordo. Esto tiene que ver con la concepción del macrismo de que los espacios verdes son sacrificables y son espacios vacíos. Nosotros cuando vemos espacios verdes vemos lugares de encuentro, lugares de contacto con la naturaleza. Lo que ellos ven son espacios vacíos que son meramente sacrificables frente a otras utilidades, muchas de ellas rentísticas, y por lo cual dentro de ese panorama ellos vienen a instalar este plan de Buenos Aires Verdes con una planificación a 20 años que si realmente quisieran hacerlo, lo podían hacer de aquí a un mes y cumplirían sus metas. Entonces sabemos que es únicamente un anuncio político, pero acá a 20 años la responsabilidad de que se haga o no va a depender de ellos, pero sí en estos momentos se están llevando toda la legitimidad de anunciar esta política. Vos sabés que hoy a la tarde, cuando estaba revisando esto, leía que el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que formaba parte de quienes estaban presentando este Buenos Aires Verde, informó que entre el año 2007 y el año 2013 el gobierno porteño había incorporado 690.000 metros cuadrados de espacios públicos. Esto representa unas 69 manzanas. Realmente es como bastante difícil para uno, aunque lea el diario todos los días y esté medianamente informado a través de otros medios, encontrar esas 69 manzanas agregadas de espacio verde en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen alguna información de dónde están esas 69 manzanas que el ministro Daniel Chaín nos cuenta que fueron creadas en este tiempo? Ese número que ahora el ministro también es otra de las mentiras del macrismo. Dentro de ese número de 69 nuevas hectáreas de espacios verdes, ellos están contando las ciclovías, que no es un espacio verde, es un espacio público. Están contando las peatonales que se están haciendo en el microcentro, ¿no?, la peatonalización de calles. Están contando el ensanchamiento de veredas y están contando canteros, por ejemplo, los canteros que separan el tráfico de autos del Metrobús el 9 de Julio, que eso no puede considerarse un espacio verde, sino es un cantero de división de corredores, de carriles. Ellos lo suman a este número para que dé 69 hectáreas. El número, que son números que ellos mismos dan, ¿no? Ellos cuando presentaron este plan Buenos Aires Verde, dicen que han sumado 69 hectáreas y hacen la clasificación de cuántas hectáreas se ha sumado en cada rubro. Y el rubro de espacios verdes específicamente únicamente ha sido de 48 hectáreas. Que en esas 48 hectáreas se puede contar, por ejemplo, la Reserva Costanera Norte, que sí es una gran cantidad de hectáreas que se ha sumado, pero no tiene la característica de plazo parque, sino es una reserva natural, como así también nosotros cuando se contabiliza que la ciudad de Buenos Aires tiene 2 metros cuadrados por habitante, en realidad tiene 3,9, pero no se contabiliza el uso de la reserva natural por su lejanía y por su distinto uso que le da la población. Por otra parte, el gobierno no cuenta la cantidad de espacios verdes que ha perdido, digamos, porque existe un mandato constitucional de que en su momento los constituyentes advirtieron que la ciudad estaba en una crisis de espacios verdes, que tiene funciones sociales, funciones culturales y funciones ambientales los espacios verdes de la ciudad. No es únicamente algo de lujo que queremos los ciudadanos, sino tiene que ver con armonía y con funciones esenciales que se necesitan en las ciudades. En esta cuenta, todos los espacios verdes que yo te mencionaba anteriormente no se contabilizaron. Si uno haría la compensación, en todos estos años el gobierno se encontraría en un déficit de espacios verdes, iría en contra de su mandato, que es incrementar, actualmente lo ha disminuido. Y por otra parte también hay algo profundo, ¿no?, de este plan de Buenos Aires Verde, que directrices nos trae. Por ejemplo, viene con el discurso de la recolección de residuos, el tema de aumentar la cantidad de árboles por el cambio climático, y también son otros ámbitos donde únicamente vemos una máscara, ya que a la vez que se anunciaba el Plan Buenos Aires Verde para llegar a 1 millón de árboles en la ciudad, se lanzaba la campaña de podas del invierno 2014. Y esta campaña de poda lo que está haciendo en la ciudad no es una poda de árboles, sino es un descope de árboles. Y un descope es que a los árboles están quitando todo el follaje, únicamente queda el tronco y algunas ramas. Y esto lo hace que los árboles mueran en su prolongación de vida sea más corta, dejan de tener las funciones ambientales como la captación de dióxido de carbono o la disminución de los grados en la ciudad. Y todas esas cuestiones lo hacen por únicamente favorecer a negociados, porque en la ciudad de Buenos Aires no existe un plan maestro de arbolado público. Por lo tanto, se anuncia que se va a hacer la poda de 70.000 árboles sin saber si los árboles necesitan o no necesitan poda. Y únicamente con eso se garantiza de que la ciudad de Buenos Aires tiene que gastar en una licitación a una empresa para que se llegue al monto de 70.000 árboles que nosotros estamos pagando a una empresa. Entonces, algo que lo muestran como una política de una política ambiental de la ciudad, termina siendo un negociado, y es lo que ha estado haciendo este gobierno en los últimos años, ¿no? En cada política, ya sea de política social o ambiental, ha encontrado la forma de hacer negocios con las empresas amigas. Inclusive hay en la misma página del gobierno de Buenos Aires, en la página de Ambiente y Espacio Público, donde se comenta la presentación de este plan, se ha deslizado algo que no puede ser menos que un error, ¿no? Dice que además el plan propone un programa de arbolado público, esto que venías comentando, que buscará llegar al 1 millón de árboles en la ciudad en un plazo de 10 años, abarcando así un árbol cada 3 habitantes o uno por metro cuadrado. Si tuviéramos en la ciudad un árbol por metro cuadrado, no podríamos circular, no podrían andar los automóviles. Es realmente hasta un desliz que muestra, me parece, esta cosa publicitaria, ¿no? De estar inflando todo el tiempo que tiene la gestión, ¿no? Sí, totalmente. Tiene que ver más con eso. Lo hace en época electoral, lo hace a un año de que termine este gobierno, digamos, ¿no? Ya va a haber elecciones en el año próximo. Para nosotros, ¿no? Desde el Colectivo por la Igualdad y desde la asociación, estamos elaborando un informe precisamente para desmascarar estos enunciados que todos los medios de comunicación han acompañado como una buena política urbana, pero detrás de eso está en la manifestación de constantes mentiras y una voluntad que en los hechos reales ha sido contraria. A los pocos días incluso de anunciar este Plan Buenos Aires Verde, a la legislatura llegan dos proyectos de leyes para transferir espacios verdes de la Reserva Ecológica a las concesionarias que ganaron la licitación de la recolección de residuos sólidos urbanos. Entonces, estamos viendo que ámbitos que son sitios Ramsar, establecidos así internacionalmente, que por la Constitución son áreas a preservar, que son intocables, el gobierno ha decidido avanzar y quitarle hectáreas de espacios verdes para ser destinadas a otro tipo de políticas que se podría buscar un predio distinto que no sean espacios verdes e incluso para otorgarlas en concesión dentro de un marco de una licitación que siempre está acusada de dar precios elevados a las empresas de recolección de residuos. Entonces este programa a los pocos días ya está el propio gobierno actuando en forma contradictoria. Bueno, Jonathan, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado y bueno, quedamos a vuestra disposición para cuando ustedes presenten vuestro informe poder estar allí participando y retransmitiendo y difundiendo ese trabajo de ustedes, ¿te parece? Sí, por supuesto. Nuevamente le agradecemos por el espacio y para poder difundir estas ideas y hechos. Un abrazo, Jonathan. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hemos conversado, amigos, con Jonathan Valdivieso, abogado, miembro del Colectivo por la Igualdad y coordinador en la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina. secan las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Escuchamos 5 siglos igual con la voz y la letra de Don Gieco y la música de Luis Gurevich con el acompañamiento de las orquestas infantiles y juveniles. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viva y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Sorprendente, recién el relato que nos iba haciendo Jonathan Valdivieso, abogado del colectivo Por la Igualdad y también coordinador en la Asociación de Abogados Ambientalistas, sobre las charlas que van teniendo ellos en la preparación de ese trabajo que van a hacer, sobre esta presentación del plan Buenos Aires Verde, que se realizó el 9 de julio junio pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno busca esta información en la página de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Ambiente, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, realmente queda muy, muy sorprendido. Es una pieza publicitaria realmente impecable. Cada párrafo luego con una fotografía muy elaborada, muy trabajada, conversando Macri con los distintos funcionarios. Estuvieron participando allí Edgardo Sensón, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público, estuvo también allí Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano, estuvo también el jefe de gabinete, Enrique Larreta, Rodríguez Larreta. Bueno, y la presentación es realmente impactante. Nosotros hicimos un comentario hace 1 o 2 programas, que todavía lo debemos, amigos, más en profundidad, con más datos, que es esta cuestión de cómo se está implementando el cambio de las antiguas luminarias, son las luminarias que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires, que estaban en funcionamiento, están en funcionamiento y están siendo reemplazadas por estas otras luminarias con tecnología LED, las cuales dan mucha menos luz que las anteriores.

Allí en Avenida La Plata 160 se realizó la colocación de una baldosa con el nombre de Hernán Núger. Hernán era un muchacho que estudiaba arquitectura, que militaba también políticamente, militaba en la facultad, y fue detenido, desaparecido, el 27 del 10 del 1977. El baldosón dice: aquí vivió y fue secuestrado Hernán Núger, militante popular, detenido, desaparecido por el terrorismo de Estado, el 27 de octubre de 1977. Barrios por Memoria y Justicia. Había una cantidad de vecinos, de amigos, de familiares allí en la mañana, y quien abrió el acto fue Fanny Celdes, de Barrios por Memoria y Justicia, que vamos a escuchar ahora su intervención, realmente muy cálida. Bueno, buenos días, muy bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo acto de colocación de baldosa, un acto que se inscribe dentro del marco de Memoria, Verdad, Justicia. Bueno, tal vez acá hay gente que no vino nunca, entonces vamos a contar rápidamente qué es lo que nos proponemos con las baldosas. Acá hay también compañeros de Palermo, hay varios barrios en Buenos Aires y en el conurbano que ponemos baldosas. Nosotros en Almagro, después en Palermo, en Villa Crespo, en Lomas de Zamora, en Zona Norte, Chacarita, Paternal, son muchos barrios. Y bueno, la idea es traer de vuelta al compañero, traer de vuelta la presencia viva, activa, militante del compañero al barrio, ya sea al lugar donde vivió, donde trabajó, donde estudió, donde militó. Bueno, así que hoy Hernán Núger está de vuelta en su barrio y el nombre de él desde la baldosa en esta vereda va a interpelar a todo el que pase. Y lo que nosotros esperamos también, que además de homenajear a Hernán, mucha gente quiera investigar más acerca del terrorismo de Estado, que al ver el nombre de él, los que no lo conocen, bueno, que esto sea un estímulo para querer conocer más, porque la única manera, pensamos que con esto nosotros apostamos al presente y al futuro, y para que realmente sea nunca más, tenemos que conocer lo que pasó para poder repudiarlo y comprometernos en seguir peleando por los derechos humanos. Bueno, en cuanto al texto de la baldosa, hay dos cosas que queremos destacar. Nosotros hablamos de militante popular porque pensamos que eso incluye a todos aquellos que luchaban desde antes de la dictadura y durante la dictadura por una sociedad más justa, y esto lo hacían desde distintos espacios. Hernán estaba en la Facultad de Arquitectura, pero además era miembro del Partido Comunista y su militancia estaba ahí. Y bueno, y cuando hablamos de terrorismo de Estado es porque, bueno, el causante de todo esto fue el terrorismo de Estado implementado, valga la redundancia, por un Estado terrorista. Pero un Estado terrorista que fue conformado para cumplir con un plan económico de las multinacionales. Tenemos que tener presente que en esa época había un personaje muy querido y muy solicitado por todas las dictaduras de América Latina, que era Henry Kissinger. Entonces, bueno, esto, nosotros decimos detenido, desaparecido o asesinado por el terrorismo de Estado. Y además otra cosa que queremos marcar y remarcar es que acá nunca hubo enfrentamiento. Acá hubo un Estado terrorista, ese es el Estado al que hay que denunciar, y por eso los juicios. Bueno, creo que respecto de lo que significa la baldosa, me parece que nada más. Bueno, que a partir de hoy queda la marca de Hernán y de su lucha en esta vereda. Así que bueno, ahora queda el micrófono abierto para todo aquel que tenga ganas de decir algo. Muchas gracias. Escuchamos allí las palabras que Fanny Celdes esa mañana, las mañanas del sábado pasado, estuvo pronunciando allí en Avenida La Plata 160. Recién comentábamos cuando estábamos escuchando el audio ese caño de escape que se escucha de fondo, sí. En un momento que más que de fondo tapa la voz de Fanny, que se interrumpe, ¿no? Fanny estaba hablando con un micrófono, un pequeño amplificador allí. Atentamente un negocio había cedido, había facilitado que se pudiera enchufar allí. La cuestión es esta, ¿no? Las diferentes maneras de intervenir en el espacio público, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba que un modo de intervenir es tener un automóvil con un caño de escape e ir atronando a los transeúntes con su caño de escape. Es una forma de intervenir. Otra forma de intervenir es esta, de Barrios por Memoria y Justicia. Estos compañeros que están allí haciendo todo este trabajo de recibir a los familiares que van a pedir la colocación de un baldosón, ponerse en contacto después con los vecinos del edificio, de la zona donde va a ser instalada, charlar con unos, con otros, hacer las invitaciones, hacer el baldosón. Realmente todo un trabajo de una calidez, de una calidad realmente sorprendente. Son momentos realmente emotivos y vamos nosotros a tratar de hacer como algún relevamiento. Esto es lo que conversábamos algunos vecinos de aquí, de Caballito, un relevamiento de todos los baldosones que se han ido colocando en la Comuna 6 y vamos a tratar de armar como la lista más completa posible, ¿no? Sí. Respecto de todos aquellos desaparecidos. Vamos a seguir en un ratito charlando de este tema y escuchando también la entrevista a Mónica Verán, otra de las compañeras que estaba allí llevando adelante este trabajo. Y este tema musical que vamos a escuchar, nuestro pequeño homenaje a aquel muchacho, Hernán Núger. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar

para que la impresión sea en el despertar del 24 de la gente que diga, que le interpele qué significa este plotter acá. Algunos duraron mucho tiempo y otros los levantaron. A partir de ahí comenzamos con, ya teníamos la idea de que íbamos a plasmarlo en una baldosa. Las primeras no tenían el colorido y la intervención que tienen las baldosas de ahora, pero poníamos la misma consigna: Barrios por Memoria y Justicia, detenidos, desaparecidos, y siempre fue la palabra militantes populares. La organización política a la que pertenecía, consignamos entre todos los barrios no ponerla. No por eso dejamos de reivindicarla. Esta baldosa la acabamos de poner y han visto de que han participado compañeros, camaradas que eran del Partido Comunista, ya que él pertenecía a la Federación Juvenil Comunista. Estamos hablando de Hernán Núger. Esta actividad la desarrollamos en Humahuaca 3508, donde nos reunimos todos los jueves de 19 a 21 horas y ahí vamos recibiendo familiares. Esto es una cadena interminable. Siempre tenemos que tratar de ir graduando por la compulsividad que significa para el familiar cuando quiere poner una baldosa. Y nos ve, y nos ve, nos ve y nos pide. ¿Se resuelve donde se van instalando las baldosas junto con las familias? Por supuesto, quien designa es la familia. Sí, sí, sí. La familia es quien dice, es más, nos aporta el dato de dónde vivió últimamente, porque este compañero pudo haber sido secuestrado en la calle o estar viviendo clandestinamente en algún lugar donde no era su domicilio. Entonces, por ejemplo, este dato de Hernán, más allá que esté declarado, ¿no?, en el Nunca Más, porque esta era la casa de su mamá, este lugar ya no vive nadie de los Núger aquí, pero ellos, a través de todos estos datos que consignamos, sabemos de que vivía acá y hablamos con los vecinos y colocamos la baldosa. ¿Cuántas baldosas llevan ustedes más o menos colocadas? Mira, el barrio de Almagro estoy hablando, ¿no? Suponemos que en casi todos los barrios son más de 500 baldosas. Y el barrio Almagro lleva colocada más de 200 baldosas con más de 1000 nombres. Algo significativo es colocamos la del Nacional Buenos Aires, Colegio Nacional Buenos Aires. Son 108 desaparecidos en 6 baldosas. Y tenemos el Carlos Pellegrini, son 38 desaparecidos en 4 baldosas. Así que es lamentable. Esto lo hacemos también mucho con la comunidad educativa. Hemos colocado en muchísimos colegios, en Almagro, en Villa Urquiza, en Palermo. Ahí en Almagro podés pasar por el Normal 7, Normal 4, Normal 1, del Centro. Bueno, todos los colegios más populosos, diríamos, ¿no?, más conocidos en estos barrios céntricos, se han colocado baldosas, junto con profesores, y en algunos hasta lo han hecho los chicos. Concurrimos a una actividad de plástica y se hace. Se deja en el colegio y después nos encargamos de la terminación, del mantenimiento de la baldosa hasta el día de la colocación. Se pide permiso al Ministerio de Educación junto con el director del colegio y la colocamos. El pedido en estas instituciones, sobre todo por la seguridad de los chicos, y después que es una cuestión educativa. Entonces necesitamos, pero nosotros para las veredas no pedimos permiso, solamente avisamos que vamos a colocar la baldosa. Lo que tratamos es de que haya un nivel de conciencia, que la gente cuando baje, que hay mucha gente nueva, pasaron casi 40 años, sepan de que acá vivió un desaparecido. ¿Cómo es en general la recepción cuando ustedes hacen uno de estos eventos? Por lo general, bueno, hasta ahora hemos tenido en 2 oportunidades que nos han tirado algo sobre la baldosa y la hemos vuelto. En una la pudimos rectificar, la limpiamos, y en la otra la pudimos cambiar. Pero fueron actos más de vandalismo que con finalidad política. Mónica, muchísimas gracias por vuestro trabajo. No, usted, gracias. Escuchamos allí a Mónica Verán, quien junto a Fanny y Celdes, que habíamos estado escuchando hace un rato, y forman parte de Barrios por Memoria y Justicia Almagro. Ustedes pueden visitar la página web que ellos tienen, que es www.memoriaalmagro.com.ar. Allí Memoria y Almagro van todos pegaditos y una sola A en el medio. Bueno, realmente un acto emotivo, doloroso, triste, ¿no? Por ver, digamos, bueno, esos rostros de esos jóvenes fotocopiados allí, pegados en las paredes, en la pared del edificio. Hacen un trabajo realmente de mucho cuidado, de conseguir la fotografía, de pegar algunas fotocopias. Los vecinos pasan, algunos se acercan, se quedan, escuchan, miran. Un trabajo hermoso artísticamente el de las baldosas. Y vamos a seguir charlando en otras oportunidades. Ahora, más cerca de Barrios por Memoria y Justicia, vamos a poder ir transmitiendo digamos, los días que van haciendo colocaciones de baldosones en distintos lugares de la ciudad. Volvía caminando de allí, por Avenida La Plata, llegando a Rivadavia y después por Rivadavia hasta Acoite, y me encontré con dos mesas, por lo menos, de esta campaña que se está llevando adelante de Sí Quiero la Revocatoria de Macri y Vidal. Unos volantes bastante interesantes dicen: para decir basta, sí quiero revocatoria en la ciudad. Para decir basta al saqueo de la ciudad, las inundaciones, la represión del Borda, los chicos sin escuela, los aumentos desmedidos del subte y ABL, la falta de vivienda, los derrumbes e incendios, por la aplicación de la Constitución de la ciudad, las comunas, los consejos consultivos, la participación de los vecinos, para terminar con la impunidad. Con tu firma, más democracia. Acompañá con tu firma las planillas del Tribunal Superior de Justicia que están en estas mesas. Debes tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado en el padrón electoral. Sí quiero la revocatoria de Macri y Vidal. Podés pasar a firmar por Riobamba 434, casi Corrientes, de 17 a 21 horas, repito. Podés pasar a firmar por Riobamba 434, casi Corrientes, de 17 a 21 horas. Bueno, el grupo que está llevando adelante esta movida es Aluvión Ciudadano, y pueden visitar el siguiente sitio en la web: siquierorevocatoria.blogspot.com.ar. Bueno, interesante los planteos que hacen, ¿no? Por ejemplo, esto de que efectivamente en la Ciudad de Buenos Aires se aplique la Constitución, las comunas, los consejos consultivos, la participación de los vecinos. No, tengo una consulta sobre esto que no termino de entender, si la revocatoria es revocar el mandato de Macri, digamos, para que ya, digamos, o si incluir el proceso de revocatoria dentro de lo que sería el normal desarrollo. ¿Cómo? Digamos que cada tantos años haya una revocatoria en la cual la población de la Ciudad de Buenos Aires vote. No, a ver, para que se pueda hacer la revocatoria de un mandato de un jefe de gobierno se requiere una consulta popular que debe tener, claro, un piso que yo ahora no lo recuerdo. Pero es un piso bastante alto el que se requiere. La propuesta es que si se juntan una cierta cantidad de firmas, se puede solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero sería por un caso puntual. Claro, por este caso puntual, que se ponga en marcha este mecanismo que está contemplado en la Constitución, por lo cual se llamaría a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que están inscritos en el padrón electoral para votar a favor o en contra de la revocatoria de mandato. Uh-huh. Ese sería el itinerario. Difícil, no es sencillo, hay que tener en cuenta de que el PRO tiene en la ciudad una base mínima de un 25-30% del electorado y que por ahí, bueno, no sería sencillo llevarlo adelante. Pero me parece por lo menos valioso esta cuestión de la lista, listado de planteos, ¿no? Porque cuando uno contrasta esta lista con el plan Ciudad Verde, realmente queda como sorprendido, ¿no? Porque un poco lo que decíamos en el primer bloque es esta cosa de cómo funciona este tipo de plan como una especie de cortina de humo que tapa toda la enorme cantidad de hectáreas que fueron entregadas para uso privado en la ciudad. Sí, de hecho, estaba leyendo justamente ahora en el diario Página 12, salió una nota hoy que dice: el colmo de la Ciudad Verde de Macri, dice que dos iniciativas del jefe de gobierno proponen desafectar parte de la emblemática reserva ecológica que está incluida en la lista de humedales de importancia internacional para

Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. El mes pasado fue mayo, ¿no? El 14 de mayo. ¿Vos te acordás bien cuándo fue la última asamblea del Consejo Consultivo en la comuna? El miércoles 14 de mayo. Y allí fue la asamblea en donde estuvo llevando adelante su presentación de informe el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, de aquí de la Comuna 6, ¿sí? Así es. Habíamos quedado, no sé si habíamos quedado, la expectativa, me da la impresión que quedó flotando en el ambiente, era que se continuase con la presentación de ese informe, porque solamente había sido un informe de 9 minutos donde se había estado hablando exclusivamente del área de espacio público. Estamos con Jorge Oviedo. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Nos escuchás? Bien, ¿qué tal? A ver, sí, te estaba escuchando en todo tu relato. Jorge, perdón, te interrumpo. Jorge es miembro de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6 y es también primer vocal de la conducción del Partido Justicialista de aquí de la Comuna 6, miembro de la agrupación La Vertiente. Contanos, ¿a vos también te quedó esa impresión la última asamblea, que la cosa seguía, quedaba para más? Sí, habíamos quedado en que iba a seguir con el informe, o sea, él iba a continuar con el informe en una segunda reunión y aparte se había comprometido en hacernos llegar ese mismo informe en forma escrita. Uh-huh. Bueno, fueron pasando los días, no nos pudimos poner de acuerdo en la nueva asamblea por distintas cuestiones de agendas, de acuerdo a lo que él nos transmitió. Distintos temas que le ocupan y que no podíamos disponer y no pudimos coordinar una nueva asamblea, quedó en darnos el informe por escrito. Todavía no nos lo entregó, pero bueno, esperamos tenerlo antes de este fin de semana, como para que los vecinos puedan contar con ese informe. Ahora, se supone también que el informe tiene que contener las otras áreas, ¿no? El área sociocultural, el área de control comunal, hay una más por allí que me estoy olvidando. Por lo menos las que tienen que ver con... las aceras, iluminación, luminarias. Claro, yo me refería a las que, digamos, lleva adelante el bloque del PRO, ¿no? Porque las que lleva adelante el bloque del Frente para la Victoria, Ondina Fraga con participación vecinal y Ariel Angrisano con luminarias y ¿qué más? Luminarias y arbolado. Y arbolado. ¿Esas se supone que van a ser presentadas en la próxima asamblea? ¿Cómo viene eso? Sí, ellos ya le dieron el informe a Yambrich, lo iba a leer él, y nos van a acercar el informe que han hecho, ¿no? Esas dos áreas. Ahora, el resto, nos imaginamos que nos va a dar el informe escrito Marcelo Yambrich. La verdad, a la fecha, él quedó en darlo, tuvimos una charla, él dijo que ya lo estaba terminando y que ya tenía el borrador hecho y que le faltaba muy poco, esto fue hace unos 15 días, pero todavía no nos entregó el informe. La realidad es esa. Ahora, perdón, te interrumpo, sorprende un poco, ¿no? Porque estamos en junio, en el sexto mes del año. Cerró el segundo semestre del año pasado, el 31 de diciembre. Han pasado 6 meses para que él informase sobre los segundos 6 meses del año pasado. Es como que se toma un tiempo la gestión PRO en la comuna, ¿no? Sí, lo que pasa es que es difícil informar sobre temas en una comuna que en realidad no tiene jurisdicción, no tiene presupuesto, las cosas que se hacen en realidad se hacen a nivel central, después se muestran como que las hace la comuna, pero en realidad se hacen a nivel central, donde es difícil explicar el personal que entra que no sabemos qué formas de contratación tienen, ni quién los contrata, qué sé yo. Hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Después, cuando él dice que el dinero que maneja, dice que solo tiene cajas chicas. Es muy complejo porque no hay información, o sea, no la brindan, la información se da en forma incompleta o por partes. Cuando se menciona esto de las cajas chicas, siempre recuerdo que las 800 asociaciones cooperadoras que hay en la ciudad de Buenos Aires, me tocó, tuve la suerte de participar durante varios años, cada vez que se les deposita un subsidio tienen que tomarse el trabajo a medida de que van gastando ese subsidio, ese monto de dinero que tiene determinado fin, que, bueno, ir archivando la correspondiente factura y luego ir volcando todos los datos de esa factura en unas planillas preformateadas por el Ministerio de Educación porteño y luego presentar esa rendición cuando se sobrepasa en un poquito el monto del subsidio que fue recibiendo la cooperadora. Esto es como una cosa, me parece, muy básica de la contabilidad, que cualquiera la puede entender. Cuando uno le dice al pibe que vaya a comprar una gaseosa al supermercado, no sé, le da una plata y el pibe vuelve y le da uno el vuelto, hace una pequeña rendición ahí con las monedas o con los billetes que quedaron. Digo, no parece muy sofisticado. Cuando ¿hubo en algún momento que el Consejo Consultivo recibió las rendiciones de estas cajas chicas de parte de Marcelo Yambrich? No, nunca nos entregó él a nosotros las cajas chicas. Hemos tenido acceso a copias de esa información, no en forma oficial. ¿Y cómo les llega? Perdón, ¿cómo les llega? No, nos llegó por otro bloque. Ajá. Concretamente. Nos llegaron copias de las rendiciones del año pasado, que fueron en realidad cuatro cajas chicas, cuatro rendiciones, es cierto, los valores fueron los que dijo él, pero nunca nos hizo llegar las rendiciones de caja chica, ¿no? Que es así, es como decís vos, la rendición, hay que, cuando se gasta el dinero asignado a la caja chica, hay que rendir el dinero para que te vuelvan a dar el importe de la rendición, ¿no? Y se mantiene el monto de la caja chica. El único valor, estaba recordando la presentación que hizo en mayo, que fue en relación a Espacios Verdes, que hubo todo allí, también como una especie de pieza publicitaria en relación a todas las mejoras que se habían establecido en cada uno de los Espacios Verdes, que por cierto, bueno, sí, son mejoras, pero lo cierto es que no salió eso de fondos de la comuna. Hubo sí un gasto que creo que fue alrededor de 63.000 pesos vinculado a la limpieza y alguna cosita más de la Plaza Primera Junta. Vos, digo, porque también hubo una reunión previa a esa presentación de informe en donde los vecinos estuvimos como consensuando algunas preguntas para que pudiera dar cuenta Marcelo Yambrich de esas preguntas. Una de esas tenía que ver con los gastos vinculados a esa Plaza Primera Junta. ¿A vos te queda la impresión de que realmente las respuestas que dio en esa casi hora y media de asamblea el mes pasado quedaron satisfechas esas preguntas de los vecinos, Jorge? No, en realidad no, o sea, prácticamente las preguntas que le hicimos llegar no las respondió, muy poco respondió de lo que le hicimos llegar, o sea, tampoco nos responde con cuál va a ser la proyección, ¿no?, de la comuna, que esto sí es algo que nos interesa, pues si queremos controlar una gestión tenemos que saber primero qué es lo que se propone hacer, para ver después si lo hace, si no lo hace, si lo cumple, si no lo cumple, si lo cumple en los tiempos establecidos o no. Bueno, eso sería lo ideal para el control, ¿no? Lo ideal para el control es primero saber qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se va a controlar, para después uno poder controlar. Pero bueno, no es la intención, ¿no?, concretamente de él, cumple más que nada, viene una asamblea para cumplir con un mandato formal que tiene la ley y que tiene la Constitución, pero nada más que por eso. No pretende cumplir con expresar qué es lo que hace y cuáles son las intenciones de la comuna, ¿no? Eso no está, creo que no está en su pensamiento. Es curioso porque, digamos, en toda, digamos, expresión pública de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre se remarca la cuestión de lo importante que es el diálogo, el consenso, y esto parece más, digamos, discursivo que una práctica que lleven adelante los comuneros del PRO aquí en la comuna. En realidad, en la comuna está claro que no hay una voluntad amplia de participación. O sea, de hecho, por ejemplo, yo pongo ejemplos para el Consejo Consultivo. Todavía no tenemos un espacio en la comuna, por ejemplo, donde poder tener una oficina para recibir a los vecinos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos, dentro de la comuna, no tenemos un presupuesto para poder difundir, para poder hacer, no publicitar ninguna cuestión que tenga que ver con algún acto partidario, sino actos concretamente que tengan que ver con los vecinos y con los intereses de los vecinos, ¿no? De Caballito. Pero no esto lo venimos reclamando desde un principio. Y dejar en claro, ¿no?, que la Junta Comunal es una de las dos instituciones que hay dentro de la comuna y la otra institución es el Consejo Consultivo. ¿No han llegado consultas al Consejo Consultivo sobre el plan Ciudad Verde? A ver qué piensan los vecinos, qué ideas aportan. Nosotros sí, están llegando distintas propuestas porque el área de participación también está generando toda una actividad respecto al tema de los puntos verdes y respecto al tema de reciclado y demás. Pero uno siempre cree que en el futuro se va a tratar de cumplir la ley de basura cero. No creo que sea este el gobierno que la vaya a cumplir, porque de hecho llevamos 7 años y ahí se entierra más basura de la que se enterraba hace 7 años atrás, ¿no? Lo que se recicla todavía es muy poco y ya se hizo un contrato nuevo con las empresas recolectoras de basura en función ya no a zonas, sino que aparte de la zona está la cantidad de basura que se viene incrementando, ¿no?, en la ciudad. Así que por kilos de basura, con lo cual está claramente marcada cuál es la actitud que tiene el gobierno, más allá de la publicidad, ¿no? Suena que cuando se escucha una publicidad del gobierno, uno inmediatamente puede pensar de que en realidad está por hacer lo contrario o ya viene haciendo lo contrario. No, en la ciudad se recicla muy poco, se recicla apenas un 10%. O sea, si se, que como cifra máxima a la cual se está accediendo, ¿no?, en cuanto al reciclado. Se recicla muy poco, no hay una política activa, no hay una política activa del gobierno de tratar de llevar adelante, ¿no?, una distintas acciones y actividades. Tiene dinero como para poder hacerlo, de hecho los contratos de basura para este año de la recolección de basura superan los 3.800 millones de pesos, con lo cual dinero hay también, así que no es una problemática en la ciudad el dinero. Lo que pasa es que no se utiliza en función del reciclado, ¿no? Hay que generar que los que hoy están reciclando tengan mejor capacidad de reciclaje, y para eso hacen falta maquinarias, prensas, zonas donde puedan realizar los trabajos, lo que se llaman fábricas de reciclado, ¿no? O sea, todo eso, para eso hace falta dinero, y el Estado es el que tendría que estar ocupándose de eso, y el Estado de la ciudad, ¿no?, principalmente. Esto, el 3.800 millones son sin las multas, sin lo que se le paga al CIANSE, sin lo que se le paga al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, por entregar la basura. Solamente contratos. Solamente contratos. Por recolección. Jorge, una preguntita más y te liberamos. ¿Este año hay elecciones en el Consejo Consultivo para renovar los órganos de conducción, digamos? Sí. Este año hay va a haber una nueva renovación del Consejo Consultivo. Nosotros es uno de los puntos que queremos tratar en la próxima asamblea, que busquemos una metodología para la futura elección, ya que el reglamento que habíamos puesto, si bien habla de la votación, no dice cómo se debe realizar esa votación, por lo tanto creemos que tendríamos que darnos alguna normativa o alguna forma en la cual sincronicemos y coordinemos cómo vamos a hacer para elegir las autoridades, ¿no? ¿Hay asamblea el próximo miércoles, Jorge? Hay asamblea el próximo miércoles. La vamos a llevar a cabo en la sede comunal, que es Patricias Argentinas 277, en donde hoy funciona el registro civil. En la sala del registro civil vamos a hacer la asamblea. Por supuesto, están invitados. Tenemos algunos puntos que vamos a tratar, ¿no? Aparte de este tema que lo vamos a poner a consideración para después, para una próxima asamblea, pero vamos a tratar el tema de la recolección y de los puntos verdes, el tema del estacionamiento medido, es otro tema que nos preocupa, porque la ley ya está y bueno, falta regularla, pero se viene el estacionamiento medido prácticamente en todo Caballito. Que ya lo avisamos el año pasado, ¿no? Y también nos preocupa mucho relacionado, porque creemos que está relacionado con este tema, es la traza de las nuevas bicisendas, ¿no? Que están ocupando gran parte del espacio de las calles y que le quitan lugar al estacionamiento también. O sea que todos los vecinos que quieran participar, que estamos invitando a todos los vecinos a participar en la Asamblea de Consejo Consultivo el próximo miércoles en Patricias Argentinas 277. ¿A qué hora dijiste, Jorge? 19 horas. 19 horas. Jorge, nos vamos a ver ahí, ¿sí? Te agradecemos mucho haber atendido nuestro llamado. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por divulgar todas las cuestiones que tienen que ver con el Consejo Consultivo, que tienen que ver con la comuna y con los vecinos, ¿no? Un abrazo para ustedes. Un abrazo. Suerte. Conversamos con Jorge Oviedo, miembro de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente, donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Escuchábamos Carito con la música de Antonio Tarragó Ross, la voz y la letra de León Gieco, con la participación de las orquestas infantiles y juveniles. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos escuchando, amigos, en el programa pasado y también hoy, una serie de todos los temas musicales. En todos está participando orquestas infantiles y juveniles de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un DVD donde hay unos videos preciosos, algo dijimos en nuestro programa pasado, gracias a la gentileza de Adriana Wechsler, que es la delegada de los trabajadores docentes de allí, del programa Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Resulta que estuvieron expresando los trabajadores de ese programa, más de 100 chicos de la sede Balvanera del programa, no pudieron presentarse a dar un concierto que estuvieron ensayando durante un mes en la celebración del 140 aniversario de la Escuela Mariano Acosta, ya que el gobierno porteño no autorizó su salida. No es casual, decía Adriana Wechsler, que nos impidan estar en ese acto que es en una institución emblemática de la educación pública, lo que nosotros venimos defendiendo y por lo que somos perseguidos. Agregó que las principales víctimas son los chicos que prepararon la actividad. Esto es una entrevista que le hicieron en Página el martes 17 de junio. La Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Mariano Acosta, en donde estudiaron emblemáticas figuras de la cultura, la ciencia y también la docencia. Allí en el barrio de Balvanera, 11 se lo llama también, entre sí. Belgrano y las avenidas Belgrano y Rivadavia, sobre la avenida Urquiza. Estudié yo también allí mi secundaria. Ajá, mira vos. Y un pedacito de la primaria. No soy una figura emblemática ni de la cultura, ni de las artes, ni de las ciencias. Una pena que no haya podido estar en esa celebración orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos allí una... Tenemos una invitación. Una invitación. Una invitación del área de participación vecinal de la Comuna 6, de parte de Ondina Fraga, que es la titular de esa área, a un curso de capacitación que se llama Caballito Comuna Verde, hacia una conciencia ecológica y participativa con desarrollo sustentable, que se va a llevar a cabo este martes que viene, 24 de junio, a las 18:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Maimónides, esto es en Hidalgo, al 775. Va a ser sobre el reciclado de residuos sólidos urbanos, capacitación para organizaciones y vecinos. Todos los que quieran pueden asistir, es gratuita, deben inscribirse enviando un mail a quieroparticiparcomuna6@gmail.com. Yo tendría que estar yendo porque en casa estoy separando los residuos, cartón, metales, ¿qué más? Papeles, plásticos, por un lado, en las bolsas verdes. Lo que ocurre es que vengo apilando ya varias bolsas verdes y no sé, y no nadie encontrás. Me han dicho qué tengo que hacer con eso, si va a pasar un camioncito verde algún día que se los va a llevar o qué se hace con esas bolsitas. Mientras tanto, seguiré apilando hasta que, bueno, de acá a un mes, no sé, iré al despacho del presidente de la Junta Comunal y le llevaré todas las bolsitas para que se las acerque al jefe de gobierno para manifestarle que yo estoy cumpliendo con el plan, pero bueno, me tienen que decir qué hago con las bolsitas, ¿no? Les recordamos, amigos, que el próximo miércoles 25 de junio, como nos contaba hace un rato Jorge Oviedo, va a llevarse adelante una nueva asamblea de consejo consultivo de aquí de la Comuna 6 en Avenida Patricias Argentinas 277 a las 19 horas. Tengo una notita acá como para comentar un poquito, que es un proyecto que de ley que está avanzando en la legislatura porteña, que lo que dice es que avanza con un tope de 30% a la suba de la BL para el año que viene. Esto es que es una ley que va a disponer que el año que viene no se va a poder aumentar la BL más de un 30%, y la nota lo relaciona con, bueno, evitar una mala imagen de Mauricio Macri en épocas electorales. Pero me parece interesante el proyecto de establecer un máximo de aumentos de la BL de los mismos legisladores del PRO. Qué bárbaro, pensando siempre en, bueno, en las necesidades populares, ¿no? Así es. Seguimos el próximo jueves a las 10 de la noche charlando de estos temas de la comuna y de la ciudad, ¿te parece, Sofía? Así es, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao, chao. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.